Dios de los cielos que me puede dar vida eterna. ¿A quién ya pudiera acudir sino solo a Dios de los cielos que me puede dar vida eterna? Que me puede dar vida eterna. Solo a Dios de los cielos que vino a amarnos primero. ¿A quién yo pudiera amar sino solo a Dios de los cielos que vino a amarnos primero? ¿Quién vino a amarnos primero? ¿Quién vino a amarnos primero? Pudiera servir sino solo a Dios de los cielos, quien vino a servirnos primero. ¿A quién yo pudiera servir sino solo a Dios de los cielos, quien vino a servirnos primero? ¿Quién vino a servirnos primero? Vino a servirnos primero, quien vino a servirnos primero.